Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más al Rocktubernio, ese programa que podéis encontrar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, donde encontraréis vuestra cita semanal con el buen rock, esa música que tanto os gusta. Buenas noches, amigos. Hoy, además, en un programa especial en el que contamos con la presencia de Luis Ortego, responsable máximo y yo creo que único del blog Dónde Está el Depósito, y que nos va a servir para recrear en el programa de hoy todo aquello que siempre has querido conocer, o por lo menos pues algunas cuestiones que seguro no conocías sobre el coche, las carreteras, como elementos centrales y vertebradores de la cultura popular norteamericana, un tema intrínsecamente ligado al rock and roll y a músicas aledañas que traemos hoy aquí al Rocktubernio con la presencia de Luis Ortego y de un puñado de canciones que nos van a servir como excusa para tratar temas interesantes, para aprender algo y que, rehuyendo lugares comunes, pero siendo totalmente identificables, seguro que nos van a hacer pasar un buen rato. Así que, Miguel, yo creo que ha llegado el momento de arrancar el motor y que aceleres. Vamos allá. Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. I'm Bueno, pues ahí está, el humo del vehículo parece que se disipa y por fin podemos ver a Luis. Buenas noches, Luis, ¿qué tal estás? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Nos encanta tenerte aquí esta noche en el Rocktubernio. Hemos empezado fuerte porque para un programa como el de hoy, en el que queríamos recrear aspectos significativos y muy reconocibles de la cultura popular norteamericana y la presencia en ella del coche, de las carreteras, de todos esos signos distintivos que tanto conocemos a través de libros, películas y de música, que es lo que hoy nos interesa. Hemos empezado fuerte porque, como comentaba, en la primera canción, que es de la banda tejana Reckless Kelly, una chica pues que opera habitualmente al margen de la ley, conduce un Mustang del 64, y en esta segunda canción que ha sonado de ZZZ Top, un clásico absolutamente pues inexcusable del rock americano, pues nos encontramos con esta banda pletórica en un momento pues en el que igual recreaba una música más cruda de la que posteriormente conocimos, pero sí apuntando esa imagen característica, glamurosa y fantástica de esos itinerarios americanos que tanto nos fascinan a todos, ¿no? Bueno, yo creo que la grunge, más que una imagen, que también es un sonido, sobre todo, ¿no? Ese rasgueo continuado suena, tiene un sonido muy característico que identificamos como muy americano. Y existe ese sonido americano al hablar de los coches también. Pensad que desde los años 30 los motores V8 de Ford son como los motores más utilizados en los vehículos más populares, no necesariamente los más deportivos, y un V8, cualquiera que nos esté escuchando y lo haya oído alguna vez, tiene un sonido característico que lo oyes y lo identificas a kilómetros, ¿no? Suena de una manera, y los V8 americanos suenan de una manera concreta, y la Grand suena a V8, se oyen ahí los carburadores aspirando, es algo fabuloso. Y bueno, del Mustang del 64, solo se puede decir que el Mustang fue lanzado precisamente en el año 64. Mustang del 64 es como un icono de la cultura americana. El Mustang fue creado un poco a las espaldas de Henry Ford II, que era el presidente de la compañía en aquel momento. Uh-huh. Él no quería ni oír hablar de un coche como el Mustang. Lee Iacocca, que era uno de los directivos de la época, y Donald Frey, que era uno de los jefes de ingeniería, lo diseñaron y se lo presentaron. Tenían como objetivo, para salvar un poco su pellejo, vender 50.000 en el primer año y alcanzaron 500.000 de pedidos. Uh-huh. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Historia de la cultura, no solo norteamericana, sino de todo el mundo. Además, ZZ Top no solo ha recreado a través de sensaciones sonoras la carretera americana, sino que en ocasiones ha colocado el coche en primer plano, como pues nos recuerda el Eliminator. El Eliminator, ¿no? Claro, uh-huh. Sí, sí. Aparte, eso es también otro de los núcleos duros de la cultura americana del automóvil, ¿no? Que son los hot rod de los años 30, que en realidad no es una cosa como nos pensamos tan posterior. En los años 30, con la Gran Depresión, hicieron fortuna muchos pilotos que competían en competiciones de velocidad en los lagos, en el lago Muro, en el lago, lago Salado. Uh-huh. Y la gente pues un poco se jugaba al pellejo y se ganaba la vida con esos Ford V8 modificados. Así que bueno, realmente ahí está. Pues a mí uno de los temas que más me llama la atención de la música popular norteamericana, cuando hablamos de country, de rock, de hard rock, es cómo introducen las referencias a vehículos y a itinerarios concretos en las canciones. Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar a continuación, que es del cantante country Louis Joachim, es una canción en la que pues una chica despechada decide vengarse de su exnovio, eso es lo que deduzco de la letra, y en la canción pues nos cuenta todo el itinerario a través de rutas interestatales, termina conduciendo todo el día por lo que yo creo que son carreteras comarcales, carreteras del condado. Y termina estampando su Jeep contra el Chevrolet del susodicho. Así que, bueno, vamos a escuchar esta canción de Louis Joachim titulada Intentional Heartache y luego comentamos. Pues ahí va. We'll be right back. turn and took mostly county roads the rest of the day. She said, I'll give him an intentional heartache that'll hurt a lot worse than the one that he left in me. But would you all step back so a girl and I could get started? Then he won't have to look twice to see. She drove up across the yard and through his mama's garden. Didn't touch the brakes, just slammed right into his Chevrolet. Tossed out his clothes, boots, butt cap, and Sandale Jr. poster. Then shot the whole mess neon green with a can of DuPont's parade. She said, I'll give him an intentional heartache that'll hurt a lot worse than the one that he left in me. Would you all step back so a girl might can get started? Then he won't have to look twice to see. Them the cone of boots out, spray them neon too. Put the can down, Connie. He give it hell with that can of spray paint. He give you on there, just put the can down and she sprayed him. Then she just did a little dance on top of that Dale Jr. poster. Just kind of a hoochie coochie. All right, Connie. He said, I saw you, Connie. Now put it down. Then watch this. Run over to the passenger side of that Monte Carlo. She sprayed shrimp on the mop on the back of the house. She tried to call her sister. What was that girl's name? Said, you gotta come get this girl, Nancy. She said, watch this. She said, look at here. Look at here. Watch this. She run that girl back up on the porch. She said, damn it. Screaming at her, tramp. Oh, yeah. She give him an intentional heartache. Ahí estaba Dwight Yoakam voceando y reclamando lo suyo. Efectivamente, como antes comentaba Luis, llama la atención cómo en las canciones de rock and roll, de blues, pues hace referencia a modelos muy concretos de coche, incluso a itinerarios muy bien definidos que podría hacer uno en la vida real si siguiera la letra de la canción. Y es algo que sin duda pues es una nota distintiva de esta música, ¿no? Hay un aspecto que a mí me parece muy interesante, que es como los coches se convierten un poco en símbolo del que lo lleva. Ya sabemos eso del coche y el estatus y según lo que tienes. Pero en Estados Unidos y sobre todo en los años 50 y 60, eso es especialmente visible. Por la forma en la que las marcas estructuran su oferta comercial, los tres grandes, General Motors, Ford y Chrysler, si tú tienes un coche de una marca determinada, estás en un estatus superior a alguien que tiene una marca inferior. Si tienes un Buick o un Cadillac, tu hija no puede salir con alguien que tenga un Chevrolet, ¿no? Dentro de la gama de General Motors. Eso es muy así, ¿no? Y socialmente es muy visible. Aparece en la literatura también. Y en las canciones, muchas veces, aunque no se diga explícitamente, cuando se menciona una u otra marca, se está diciendo eso. Se uh-huh. está hablando de estatus. Uh-huh. Hay quizás una obsesión en la cultura norteamericana con el coche y con el estatus que representa una determinada marca de coche. Lo comento al hilo de la siguiente canción que va a sonar ahora, de Violent Femmes, una canción que se llama Give Me the Car, un grupo que podemos estar viendo... Efectivamente, Miguel, en la Azquena, en ¿verdad? Los meses en la Azquena. Sí, sí. Porque esta canción, partiendo de la anécdota de un chaval que reclama el coche a su padre, pues termina desarrollándose de una manera totalmente exaltada y extrema, casi hasta la parodia, y nos encontramos con un chaval que realmente reclama el coche para conquistar a una chica y para enamorarla, pero todo eso dentro del coche. O sea, como casi como si fuera pues una especie como de sortilegio vudú, ¿no? El coche. Gracias al coche podrá conquistar a esa chica que le gusta. Bueno, es que hay que pensar en un poco la norma legal de que los adolescentes a partir de los 16 años pueden conducir en Estados Unidos. Y bueno, solo hay que pensar en American Graffiti. Esa idea, sobre todo, particularmente mucha de la cultura norteamericana en torno al automóvil surge después de la Segunda Guerra Mundial o hunde sus raíces ahí. Entonces hay que pensar en esos adolescentes, algunos hijos del baby boom, con sus 16 años, cogiendo el coche de sus padres, yendo el sábado simplemente a dar vueltas por el placer de dejarse ver y ver. Y bueno, pues el coche es un instrumento de seducción, o de, bueno, que por lo menos da el acceso al poder ligar. Y eso, una década después, tendrá mucho que ver con la revolución sexual, con la contracultura, etcétera. Entonces, en realidad... Bueno, ya no es una cosa simbólica, es una cosa explícita. Desde luego que hay mucho de seducción y de sexo en torno al automóvil. ¿Cuál es el coche más poderoso? Estéticamente. Estéticamente, bueno, eso depende a quién. ¿O cuál era esta... en los 80, cuando se hizo esta canción, cuál era el coche más poderoso estéticamente? A partir de los años 70 en Estados Unidos. Accesible, desde luego, no nada hollywoodiense, ¿no? Algo que pudiera... comprar cualquier americano medio. A partir de los años 70 en Estados Unidos aparece como una especie de mitología en torno a unos cuantos coches que son el Chevrolet Camaro, el Ford Mustang, el Pontiac Trans Am, que son los muscle car, ¿no? El Chevrolet Corvette, que ya arrancado en los años 50. Esos son las instrumentos, las armas de seducción masiva, ¿no? Son como los grandes coches si quieres llamar la atención. Es que esto no va mucho conmigo, entonces bueno, yo a lo mejor llevaría otro. Bueno, pues vamos a ver si reconocemos el coche que llevaba el protagonista de la canción de Violent Femmes. Give me the car. This girl, I wanna come on, Dad. Give me the car. Come on, Dad. Give me the car tonight. I tell you what I'm gonna do. I'm gonna pick her up. I'm gonna get her drunk. I'm gonna make her cry. I'm gonna get her high. I'm gonna make her laugh. I'm gonna make her shh. Woman, woman, woman. I know she's it. Cause I'm gonna touch her all over her body. Gonna touch her all over her body. Gonna touch her all over her body. Gonna touch her all over her body. And she can touch me all over my body. She can touch me all over my body. She can touch me all over my body. She can touch me all over my body. Time goes by, I can feel myself growing. This boy turn out cold. hate. I don't care when I hate my life. What's wrong? What's right? No, people don't care when they hate their life. But how can I explain personal pain? How can I explain personal pain? How can I explain my voice is in vain? How can I explain the deep down driving, driving, driving, we're driving. He don't understand, just might never make it to a man. Dad, give me the car. Come on, Dad, I ain't no runt. Come on, girl, give me your. 'Cause I ain't had much to live for. Much to live for, you know I ain't had much to live for, you know I ain't had much to live for. Yeah. Continuamos en el Rocktubernio, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy con Luis Ortego, responsable del blog ¿Dónde está el depósito? En las carreteras americanas no todos son encuentros felices e inesperados como en las canciones o en algunas de las canciones de ZZ Top, sino que como sucede en esta canción de Richmond Fontaine titulada 43, que no es una ruta interestatal sino la edad del protagonista de la canción, también pues hay espacio para lo oscuro, para la incertidumbre, para la tragedia y para esas vidas duras asociadas a la carretera en sí misma o a esas poblaciones que han quedado abandonadas y totalmente olvidadas por el progreso. Bueno, hay que pensar que nuestra idea del viaje, de este gran viaje interior, iniciático, incluso a la americana, esto de la Ruta 66, está un poco influenciado por la cultura beat y por Kerouac y por ese viaje un poco lúdico, despreocupado. En realidad todo esto hunde sus raíces en la Gran Depresión y en el viaje de esos vagabundos de la cosecha de los que hablaba Steinbeck. Bueno, y en las propias Uvas de la Ira hay un capítulo que está explícitamente dedicado a esos vendedores de coches de segunda mano, auténticas chatarras que la gente compra, empeñando todos los animales, los valiosos animales de trabajo que tenía para comprarse un auténtico desastre de coche para huir a California, ¿no? Pues bueno, dentro de la cultura americana estas grandes migraciones están muy instaladas, aunque a veces solo vemos este componente un poco lúdico, ¿no? Que quizá gracias al cine, entre otras cosas. En muchos de los discos que traemos aquí, Luis, de rock and roll, de hard rock, de heavy, hay muchas imágenes asociadas a la carretera y a los coches. A mí, te lo comentaba antes a micrófono cerrado, me choca cómo de repente he descubierto en mi discoteca de discos de country cómo todos los artistas quieren fotografiar con tractores, camiones, coches, motocicletas. Supongo que es un poco el sustituto del caballo, ¿no? Bueno, aquí hay, por un lado, dos cosas. Eso es muy interesante. Por un lado, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con el auge del blues y de la industria de la música, muchos de los bluesmen y de la gente del jazz también, en el momento que triunfa, comienza a hacerse fotos de portadas de sus discos con sus últimas adquisiciones de coches, que pueden ser un Pontiac GTO, pueden ser un Jaguar E-Type, algo un poco exótico, algo en lo que se note que has triunfado, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado está el hecho de que en realidad Estados Unidos es un país concebido sobre ruedas de alguna manera. No concebido sobre ruedas, sino un poco desarrollado para vivir sobre ruedas. En España la media de lo que viaja un coche al año aproximadamente son 15.000 kilómetros. En Estados Unidos está cerca de los 25.000. Uh-huh. Y esto sirve para hacerse una idea de que en realidad la gente está siempre subida en el coche. Entonces, de alguna forma, uno concibe el universo que le rodea a bordo del coche. Es normal que se quiera fotografiar, particularmente en el medio rural, con su caballo, sea este caballo pues un Ford F-150 o no, una pick-up así grandísima. Bueno, pues ahora vamos a continuar el itinerario con Los Lobos, con una canción fantástica titulada Wreck of the Carlos Rey, que elaboran e interpretan con el concurso del británico Richard Thompson. Pero antes de pinchar la canción, a ver si reconoces este coche con el que se fotografían Los Lobos en este disco. The sí, Ride. Bueno, es un Cadillac Eldorado. Pero este coche realmente es tan grande. Como aparenta en la foto. Es grandísimo. Es posible que en unas partes del coche llueva y en otras no. Es un coche emblemático. Es enorme, enorme, sí. Es uno de los coches, Los Lobos, que es un grupo procedente del este de Los Ángeles, que nacieron en los Estados Unidos, pero con padres y ascendentes mexicanos. Siempre han tenido muy presente también determinados coches en sus canciones y en la estética de sus discos. Este es uno de los signos característicos de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Esos sí, pero grandes quizá, coches o no? Pero quizá no particularmente el Cadillac Eldorado, que es como el megacoche, ¿no?, de Cadillac. Es probablemente una de las cosas que más lujo puede ofrecer General Motors. Sí que está muy vinculado a la cultura mexicana y la cultura esta de frontera, el Chevrolet Impala todavía hasta la actualidad. Y particularmente todas estas intervenciones para rebajar la altura de los coches, ¿no? La cultura lowrider, lowrise, está muy vinculado con esta cultura de frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en California. Pues vamos a continuar el trayecto con Los Lobos, acompañados por la ocasión de Richard Thompson.

Esos hombres que se pierden ahí en la lejanía son Los Lobos y Richard Thompson en este disco The Right, en el que contaban con muchos colaboradores célebres, y continuamos aquí dando algunos fogonazos sobre el coche y las carreteras americanas, un tema inagotable y fantástico que a todos nos conecta a través de los discos, de las películas, de los libros. El coche, Luis, también como depósito de la memoria sentimental, ¿no? Muchas canciones hablan de los recuerdos y las sensaciones que le produce pues volver a montar ese coche o recordar el momento en el que pues el pariente le enseñó a conducir. Es un auténtico cajón desastre donde caben todas esas sensaciones y todas esas miradas al pasado, ¿no? Hay, sobre todo en la cultura estadounidense, un hito, ¿no? Hay como dos periodos muy, muy marcados en cuanto a la cultura del automóvil, que es el periodo anterior a 1973, que es la primera crisis del petróleo, y el posterior, ¿no? Entonces, había un libro de un antropólogo, Marvin Harris, en el que hablaba un poco del desencanto de la sociedad estadounidense en los años 70 y 80 por una serie de sucesos, y uno de ellos es que un poco pierden el dominio mundial tecnológico, de alguna manera. En Estados Unidos, Gran Torino, la película de Clint Eastwood, además de las muchas cosas que plantea, el coche es precisamente un símbolo de, bueno, pues ese Estados Unidos de alguna forma esplendoroso, anterior a la crisis del 73. Justo el coche que guarda el viejo Kowalski es un Gran Torino del 72, y el Estados Unidos posterior. Entonces, de alguna forma, esa nostalgia es también una nostalgia de otra cosa. Es decir, claro, yo me acuerdo que aprendí a conducir en un Buick Regal del 64. Claro, es que del 64 y del 74 no es lo mismo. Porque después de la crisis del petróleo empezaron a suceder cosas, las industrias americanas del motor empezaron a despedir, los coches perdieron calidad, se perdió empleo. Es un poco el principio del fin de Detroit, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, en esa nostalgia se esconden muchas cosas. Seguramente el fin de Detroit y fue el principio del rock and roll de Detroit, Miguel. En aquel momento yo creo que empezaron a surgir unos grupos que luego pues dieron mucha cancha musical en el espectro rock and rollero. Y vamos a continuar escuchando más música aquí en el Rocktubernio, en este caso, y al hilo de lo que comentas, Luis, con una canción de Peter Case que se llama New Old Blue Car, en la que pues este hombre relata pues las excelencias de un coche que quizás aparentemente pues no puede dar mucho de sí, pero que para él lo ha supuesto todo. Claro, sobre todo hay un momento en el que decía James Ellroy hace un par de años en una conferencia en Madrid, decía, cuando yo era pequeño alrededor de las ciudades había espacios abiertos, pero a partir de los años 50 todos los espacios abiertos que se podían rellenar se llenaron de casas y de autopistas. Y bueno, yo creo que con esa frase solo se entiende lo que significa tener un coche y desplazarse en Estados Unidos en aquellos años. Bueno, pues ahora vamos a observar entonces a Peter Case ahí huyendo hacia la autopista. Pues ahí va. Tonight. Oh, sweet when the engine turned over and beat up our street. Oh, that was a day. Bueno, pues aquí continuamos en el Rocktubernio con Luis del blog Dónde Está el Depósito como invitado especial de esta noche. Esta chica que era un guiño a Luis porque sé que es un abonado a las chicas misteriosas y fascinantes como me cualquiera. Pillas, ahí me pillas. Era Nico Case con un disco titulado My del Ciclón, que es un disco que desde su propia portada con este Mercury Cougar, lo he dicho bien. Cougar, ya deja claras cuáles son sus intenciones. En el libreto también encontramos algunas referencias al tema que nos ocupa, como esta foto fabulosa en la que podemos ver un barrio residencial asolado por lo que parece ser... las huellas de y los vestigios de un ovni cuadrado, pero que en realidad es un parking. El tema del parking es una cosa terrible en Estados Unidos, incluso en los últimos años, en la última década. El automóvil reclama tanto espacio, sobre todo en los suburbios, en los sitios en los que realmente es necesario para desplazarse, que en cifras redondas hace falta 1 metro cuadrado de espacio para el automóvil por cada 2 metros cuadrados de nueva urbanización. En Estados Unidos están... en algunas ciudades practicando una cosa que llaman retrofitting, que es convertir otra vez esos espacios perdidos en sitios de aparcamiento, grandes centros comerciales. Bueno, no sé si algún día veremos Puerto Venecia convertido en un solar, ¿no? Pero en Estados Unidos eso ya pasa, y centros comerciales que están cerrados y que están convirtiéndolos en centros cívicos, en espacios de coworking, en lo que sea, ¿no? Y ahí es donde ruedan las películas de zombies. Y donde rodaban, sí, claro. Anteriormente. Pues ahora vamos a continuar con una canción de Sean Bolt titulada Afterglow 61, que además nos trae a colación un tema que es indispensable para hoy, como es el de las autopistas y las carreteras, no solo como un cauce para el desplazamiento, sino también como un método de arrastre de la cultura y de la forma de vida norteamericana. Esas grandes interestatales de los Estados Unidos. El plan de las autopistas interestatales en Estados Unidos tiene tanta importancia que afecta a la cultura no solo de ese país, sino de otros países, ¿no? Es una cosa que arranca en los años 20, pero que sobre todo se convierte en un gran icono después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay como hay un gran impacto sobre todo en el entorno de las ciudades. Es el momento en el que muchos de estos barrios residenciales, suburbs, ¿no? Estos sitios en los que la gente vive en sus casitas de casa, jardín y cochera, empiezan a estar conectados con las ciudades por esas grandes autopistas de un montón de carriles, y el transporte público empieza a perder la batalla respecto al transporte privado. Y bueno, pues mucha de esa cultura se traslada a otros países, ¿no? Esto es una cosa que te dirá cualquiera si sales ahora a la calle y le preguntas por el tranvía, te dirá, no, es que en los años 70 quitamos el tranvía y ahora otra vez el tranvía y tal. Pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tiene mucho que ver con toda esta cultura, hasta el punto de que, bueno, pues es medio conocida la historia de que en Detroit el desmantelamiento del tranvía lo pagó Ford, ¿no? Además, en esta canción motivada por la Ruta 61 se está hablando de, pues eso, de la Ruta 61, que es especialmente emblemática un poco por ser la conexión de todas esas ciudades asociadas al blues y al rock and roll, Memphis, Tennessee, casi tan famosa como la Ruta 66. Pero todas estas carreteras están operativas, tal y como nos imaginamos. Sí, bueno, en realidad... lo que ha quedado muy... Bueno, si alguien ha visto ese gran drama épico que es Cars, que es la película de Pixar, cuenta precisamente la historia, un poco en broma, de las carreteras interiores que quedaron abandonadas con la construcción del gran sistema de interestatales. Uh-huh. En realidad las interestatales sí que funcionan y tienen su tráfico, etcétera, pero ha sido un poco a costa de otro sistema un poco más capilar de carreteras de menor calado, por decirlo de alguna manera, y que sí que ha desconectado. Y sobre todo en el sur sí que ha causado un poco más daño porque ha desarticulado un poco más el territorio, ¿no? Y ese es el sitio en el que de alguna manera están esos espacios más desconectados. Uh-huh. Y esa añoranza de las grandes vías, de alguna manera. Venga, Miguel, pues vamos a escuchar a Sean Ball con este After Row 61. Pues allá vamos. Yeah. Esto es el Rocktubernio y ese hombre era Tim Easton con su disco Special 20, su canción Just Like Home, que nos sirve para tratar un tema que va a servir como colofón para este el Rocktubernio. Y es ante una canción en la que en la letra pues hay un montón de citas a la vida en la carretera, a dormir en las cunetas, a ir de bar en bar conociendo chicas y a sentirse cuando me meto en el vehículo como si fuera en el trono del hombre libre, pues el placer de conducir, ¿no? Muy presente ahí en la cultura norteamericana y siempre con connotaciones muy positivas y muy románticas. Bueno, comentábamos en el micrófono cerrado que aparece ahí una referencia a un Peterbilt, que es el camión, es un camión, es la marca de camión. Y el seguramente el Peterbilt más famoso de la historia es el que persigue a ese pobre comercial en El Diablo sobre Ruedas, ¿no? Ese camión cisterna que corre muchísimo y que da un montón de miedo. El tema del viaje por carretera interminable, ¿no? De alguna manera, lo comentábamos preparando el programa también, es como una gran mentira, de alguna manera. Es imposible en la actualidad. Hay un relato muy chulo en un libro que nos regaló, que me regaló un amigo común, Gran Bob, que uh-huh. se llama Beatitud. Hay un relato de un muchacho que dice, bueno, es que yo quería hacer un viaje como estos viajes de Kerouac y todo esto de la generación beat, pero en realidad esto en Estados Unidos ya no es posible, ¿no? Porque la Ruta 66 es un gran centro comercial, y entonces en ningún país occidental es posible, así que me fui a Rusia a hacerlo, ¿no? Claro, Rusia, sí. Y cuenta sus anécdotas, sus aventuras, que son bastante, bueno, la verdad es que divertidas, igual no, ¿no? Pero bueno, que de alguna forma estamos muy influidos por esta idea. Yo decía también a micrófono cerrado que a los europeos nos gusta mucho decir esto de no, es que claro, nuestra cultura es como griega y latina y la cultura clásica y tal. Y todo eso está muy bien y es verdad, pero la realidad es que nuestra cultura moderna, nuestra cultura contemporánea es deudora de toda esta imaginería estadounidense a través del cine, a través de la publicidad, de la prensa, ¿no? Y nuestra cultura del siglo XX... que ya se acabó, pero nuestra cultura del siglo XX es el rock, son las carreteras, son los coches y tal. Eso ya se acabó. A lo mejor ahora estamos en la cultura de las megaciudades, de los coches eléctricos, de los tranvías, y que también está muy bien, y de los smartphones, es otra cosa. Pero bueno, cuando miramos atrás yo creo que esto es un poco lo que se ve. Y de alguna manera nuestras ciudades tienen poco que ver con las ciudades americanas, pero algunos locos todavía encontramos placer en conducir, no necesariamente deprisa, sino por el mero placer de ir detrás del coche, de ahora en las noches de verano, bajar la ventanilla. Yo confieso que en las noches en las que no puedo dormir, pues a veces cojo el coche y me voy, no sé exactamente hacia dónde, con la ventanilla bajada, y bueno, y me doy una vuelta y es algo que me ayuda a encontrarme, y me sale más barato que el psiquiatra. Bueno, Luis, pues gracias por estar esta noche en el Rocktubernio con nosotros. Un placer. Nos ha encantado y hemos aprendido mucho. Muchísimo, muchísimo, claro que sí. Muchos temas interesantes que surgen aquí de refilón de vez en cuando a través de las canciones, pero que no sabemos explicar. Exacto. Y tú nos has ayudado a entenderlos. Vamos a terminar con una chica australiana que, eso está bien, que siguió su ruta hacia los Estados Unidos. Recaló en el Teatro de la Estación. Allí estuve saludándola en su momento. Y vamos a escuchar una canción perteneciente a su disco Roll, la canción de igual título, que también, pues por terminar con una nota igualmente romántica, pues encuentra a esa chica buscando de pueblo en pueblo pues el amor verdadero, ¿no? Ese tema, pues esa especie como de misión quijotesca trasladada a los States, que es un tema que seguro que igualmente tú has reconocido y has encontrado muchas veces en tu divagar a través de dónde está el depósito y de todas tus historias. Incluso he practicado, pero eso ya lo contaré después de cerrar el micrófono. Bueno, pues vamos a quedarnos con Alma Q y esto es Roll. Adiós, amigos. Hasta el próximo miércoles. Hasta pronto. Thank you. travel.